de ventaja. Y ratificó el gran triunfo de Alberto, y ahí Macri se movió en esos dos meses y pudo recuperar algo del electorado. Yo igual creo que en esa elección del 48-40 es algo mentirosa. Yo creo que Alberto sacó mucho más que el 48%. Yo siempre sostuve que Alberto debe haber sacado cerca del 52-53. Para mí alguien metió la mano ahí. ¿Qué crees que te diga? Para mí alguien metió la mano, pero bueno, como nadie se quejó y de alguna manera Alberto sacó una ventaja amplia, digamos, ganar 48-40 es bastante amplio. Entonces, bueno, pasó por arriba todo eso, pero a mí me quedó como un saborcito amargo esos 8 puntos de ventaja, ¿no? Digo, después de los 16 que había sacado de ventaja en las PASO. Claro. Por supuesto que Macri no se iba a quedar tranquilo, pero yo en algún momento temía que me tiran mucho la mano. Y yo creo que la metieron, en el fondo, en algún lado la metieron. En Córdoba la metieron seguro. Quiero decir que en el 15 también la metieron la mano acá en Córdoba. Sí, ¿eh? En el 15 fue más decisiva todavía. Creo que en el 19 fue la palabra que está de moda, relajamiento también. Hubo un poco de mano en la lata y Alberto después de las PASO se relajó. El frente de claro, todos. Pero exacto, se relajó mucho Alberto. Y particularmente en Córdoba, lo que sí debo reconocer que Alberto vino a visitar Córdoba varias veces, que de pronto Scioli no lo había hecho tanto, y Cristina prácticamente en sus últimos años de gobierno no visitó Córdoba. Para mí ese fue un error estratégico de Cristina. Y yo creo que ya lo aclaré y lo conté por qué. Primero fue el levantamiento policial, que ahí el gobierno nacional no actuó rápidamente, sino espero que de la SOTA vaya a pedirle a Randazzo que mande fuerzas federales. Sí. Las fuerzas llegaron en el segundo día, las fuerzas de gendarmería, a ocupar distintos puntos de la ciudad de Córdoba y de la provincia, y ya era tarde, pues se había arreglado el conflicto policial. Ya en el primer día, que había sido nefasto, que no había un solo policía en todas las calles de Córdoba, ya hacia la tarde-noche se había arreglado el tema. Es más, recuerdo que yo esa noche me fui a cenar, y ya el clima de la ciudad a la noche de ese primer día de conflicto, que estalló un domingo a la noche, y digamos el lunes a la noche ya estaba resuelto, ya vi la ciudad con el movimiento habitual de noche, nada parecido a cuando yo volví a mi casa 3 de la tarde, que estaba la ciudad. Y recuerdo además que me llevó un compañero de administración, me alcanzó hasta mi casa porque no había colectivos prácticamente. Al no haber guardia policial en ningún lado, no había prácticamente transporte. Era como si fuera un primero de enero, más o menos. Viste que el primero de enero la ciudad está como, no hay nada. Paralizada hasta las 5 o 6 de la tarde. Primero de enero, Navidad, ¿no? Parecía un día de Navidad. Relativamente había una tensa calma en la ciudad. No hubo algunos incidentes en Nueva Córdoba, en otros lugares. Pero por donde yo vivía, General Paz, no pasó nada. Pero hacia la noche la ciudad retomó la vida normal en ese momento, me acuerdo. Y ahí el gobierno nacional esperó que de la SOTA fuera a pedir la escupidera, lo cual a mí me pareció un error estratégico terrible. Claramente. Porque después de la SOTA embistió contra el gobierno nacional diciendo barbaridades, ¿no? Barbaridades. Y la segunda, me parece el segundo gran error estratégico, que eso también nos hace perder la elección, pero de manera abultada, es cuando se larga un temporal en todas las Sierras Chicas, en el departamento de Colón, que se inunda prácticamente en localidades como Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo, Mendiolaza, Villallé, pero inundadas absolutamente, habían caído más de 200 milímetros de lluvia, fue un tormentón que no se podía ingresar por Río Ceballos, porque estaba todo inundado Río Ceballos. El gobierno había prometido una guita determinada, ponerle 500 millones de pesos, mandó una partida de 100 y después no mandó más. Y ahí era la oportunidad, creo, para mí es una opinión, para mí era la oportunidad que Cristina sobrevolara la zona de desastre. Y no sé qué pasó ahí. Ahí hubo un error estratégico, o no se comunicaron bien las cosas en el orden nacional con lo que había pasado en Córdoba. Y eso a la gente de Colón, a la gente que vive en Sierra Chica, le dio mucha bronca esa actitud del gobierno nacional. Y de la SOTA, por supuesto, atizando el fuego, ¿no? Atizaba el fuego de la SOTA. ¿Y cómo? Además, en ese momento de la SOTA había hecho una interna con Massa, recuerden, por el Frente Renovador. Por una. Que le termina ganando Massa, pero bueno, de la SOTA juega sus fichas a favor de Massa fuertemente. Y después juegan sus fichas fuertemente a favor de Macri. Porque todo ese porcentaje que saca Massa en el 15, fue todo ese porcentaje. El radicalismo había sacado, a ver, lo que es Juntos por el Cambio había sacado el 53% en la primera vuelta. Contra el 22 de Scioli, 23 de Scioli, 21 de Massa. En la segunda vuelta, 72 Macri, 27 Scioli. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí también hubo cosas raras, relajamiento de parte de... No sé si hubo relajamiento de parte de los militantes de Frente para la Victoria, pero hubo ahí algún entuerto raro, que aparecieron algunos fiscales de Unión por Córdoba diciéndole a los defensores, dejá que nos ocupamos nosotros, porque había habido un arreglo en algún momento y ese arreglo no se cumplió. Y ahí metieron mano a lo loco, ¿eh? Los de Unión por Córdoba, quiero decir, ¿eh? No los radicales, los de Unión por Córdoba. Uh-huh. Porque los radicales ya apoyaban de por sí a Juntos por el Cambio. Claro. ¿Está? Uh-huh. Y estratégicamente, al no ir Cristina a la zona de desastre en esos días, el departamento Colón, en todo el departamento Colón, que es las ciudades que yo te hablo, que se llaman ciudades alojamiento, en las Sierras Chicas, más Jesús María, Colonia Carolla, José María Paz, toda esa zona, Macri ganó 80-20 en el 15. Claro. Tremendo eso. Y después acá, en esta última elección, también se relajó un poco la gente del Frente de Todos, uh-huh, porque teníamos confianza que Alberto iba a sacar un 35%. Yo digo, si Alberto sacaba un 35%, gran elección. Sí. Y fue 61-29, ¿eh? Sacó, claro, 2 puntos más Alberto respecto a Scioli. Sí, costó. Lo que pasa es que las PASO fueron un desahogo grande. Uh-huh. Claro. Entonces hubo un relajamiento porque dijimos, bueno, se van, al fin se van, cuando había dudas respecto, porque te acordás que habían instalado que era muy parejo claro, entre Macri y Alberto. Estaba eso instalado. Entonces en las PASO, claro, fue un desahogo, claro, grande, dijimos, bien, es contundente, ganamos en primera vuelta y bueno, después en las generales tuvimos ahí miedo hasta el último momento. Claro. Yo me acuerdo que veía los números. Digamos de verdad, digamos de verdad, yo me acuerdo que estaba acá en Córdoba, todavía no había vuelto a Buenos Aires, yo ya había vuelto hace unos días a Buenos Aires, pero me acuerdo que voté acá y me quedé una semana, me quedé toda esa semana después de las PASO, ¿no? Y yo, la verdad, cuando miraba los resultados en la computadora y miraba la tele, la verdad, yo me imaginaba que íbamos a ganar, pero no me imaginaba que íbamos a ganar por 16 puntos, ¿viste? La verdad, tenía una euforia ese día, pero me salía de la vaina, ¿no? Uh-huh. Y llamaba a todo el mundo y me llamaban, me acuerdo. Yo me salía de la vaina, digo, esto es espectacular. Viste, yo no esperaba una victoria así tan aplastante y que Kicillof ganara por 20 puntos en la provincia, ¿no? Claro. Por supuesto, siempre Buenos Aires es un distrito clave porque ahí habita el 40% del padrón. Entonces yo digo, la puta, qué elección hicimos, es cierto, sí, ¿no? Que en su momento había más temor. Después tuvo gusto amargo el 48%. Claro, ¿no? Sí. Había un temor muy grande por la elección que podría ser Vidal. Yo incluso era de los, sí, mismos que pensaba que iba a sacar más puntos Vidal que Macri. Y fue, no, totalmente aplastante lo, peor, de Kicillof sobre Vidal. Que además, es más, lo arrastró a Macri. Lo arrastró para abajo a Macri. Y fue un golpe muy duro para Vidal en su carrera política. Mm. Digamos, la acható muchísimo para lo que podría ser, por ejemplo, este año. Totalmente. Una exgobernadora de la provincia. Y tuvo un rol importante en la remontada de las PASO a las generales, Miguel Ángel Pichetto. Porque instó a Macri a salir a recorrer el país, trabajó mucho, fue buscando votos de distintos sectores. Digamos, bueno, la parte peronista. Claro, digamos, hizo un laburo intenso Pichetto y también tuvo un rol importante en esa. Sí, remontada. Vos decís que ahí jugó mucho Pichetto, claro, sí, debe haber jugado Pichetto muy fuerte ahí. No por su imagen, no es que, bueno, no, él haya conseguido votos. Totalmente destrozada. Claro, sino por su trabajo, digamos, por creo que la gira que hace Macri por el país, yendo a pueblos, a ciudades, sobre todo propias, digamos, donde tenía generar votantes propios. Hizo un gran acto en Tucumán, el famoso acto donde le besa el pie a una señora, que fue meme nacional. Bueno, hizo muchos actos como esos y la verdad que le rindieron para las generales. Claro, igual lo habían criticado muchísimo por elegir a Pichetto porque decían, che, convenía a alguien primero del radicalismo, más joven, con más carisma, como que Pichetto no era una persona, bueno, que te atraía votos, claro, pero es cierto, claro, que era más armador. Claro. Yo, chocho de la vida, me encantó, digamos, me cayó bárbaro que fuera Pichetto, el candidato a vicepresidente. Fue un golpe al radicalismo que a mí me hizo, me causó beneplácito. No sabían dónde meterse los radicales. No sabían, un lugar que les correspondía, no, bueno, supuestamente. Ahí los radicales volvieron a sentirse, ahí los radicales volvieron a sentirse desplazados. Uh-huh. Bueno, que se jodan los radicales por ser tan sumisos, que se jodan, ya. La verdad, los radicales me tienen las que te dije al plato. Pero ahí, bueno, los radicales, viste, se dejaron avasallar de una manera, la verdad, increíble los radicales. Le entregaron toda la estructura partidaria a los amarillos en todo el país. Y todavía después Macri decide por un peronista que se va de las huestes peronistas y no por un radical. Ahí explotó el radicalismo también. Uh-huh. Sí, porque... Ahí explotó. Claro. El único lugar al que podían aspirar de peso, digamos, de un cierto hegemonía, como era la vicepresidencia, tampoco se lo dieron. Y ahí el radicalismo, claro. Bueno, no con esto el radicalismo cambió su forma ni dio un giro muy grande, pero fue un golpe importante. Y además, que Pichetto fuera... El candidato de Macri como vicepresidente dio también algo positivo, que fue terminar de desarmar lo que era Alternativa Federal. Recordamos esa foto en Córdoba, en la gobernación de Córdoba, de Schiaretti, Massa, Pichetto, Urtubey, Labaña. Uh-huh. Labaña no estaba, pero era parte del espacio. Luego termina Urtubey declinando la candidatura a vicepresidente de Macri. Macri lo va a buscar Urtubey y Urtubey le dice que no, que no quería ser su vicepresidente. Schiaretti se corre un poco de la escena. Pichetto, al irse con Macri, termina de desarmar esto. Labaña se queda solo y Massa le termina de dar el empujoncito para que arregle con el Frente de Todos. Pichetto sale y desarma esa tercer vía, que si bien no era una vía ganadora, era un caudal, una tercer fuerza importante, y terminó siendo una tercer fuerza muy pequeña, la de Compromiso Federal de Labaña. Entonces fue una jugada arriesgada para el macrismo que creo que le salió, que no terminó de rendir frutos. Pero bueno, recordemos que, yo te comento, hubo una gran reunión en el 18 del peronismo federal en el Sheraton, ¿sí? Uh-huh. Y ahí, Unión por Córdoba, todavía era Unión por Córdoba, hizo una gran reunión y juntó, digamos, a toda esa parte del peronismo que no era kirchnerista, ¿no? Claro. Y recuerdo que una de las figuras principales que fueron de visita, además de Graciela Camaño, que iba por el lado de Labaña, Graciela Camaño iba en representación de Massa. Estaba también ¿cómo se llama? Diputado Cociner, Pablo Cociner, sí. Que también iba en representación de Massa. Había muchos masistas en ese encuentro. El organizador es hoy uno de los puntales del Frente de Todos en Córdoba, Carlos Caserio. Uh-huh. Que Carlos Caserio hoy, digamos, no digo que esté peleado con Schiaretti, pero está enfrentado. Porque Carlos Caserio jugó en esta etapa muy fuerte para el Frente de Todos, ¿no? De todas maneras se está hablando de que ahí hay un buen diálogo entre Schiaretti y Alberto Fernández. Aparentemente Schiaretti cambió la orientación del voto, que iba a ser en contraria, digamos, al tema de la reforma judicial. Parece que ahora van los cuatro diputados de Córdoba Federal, como se llama el bloque, van a votar a favor de la reforma judicial. Bueno, en fin, ahí hay unos arreglos, hay charlas, bueno, que no. Pero Caserio los termina enfrentando. Consolida el Frente de Todos, Caserio se hace cargo del Frente de Todos en alianza con Gabriel Estévez de la Cámpora, pero en ese momento lo organiza Carlos Caserio ese encuentro. Uh-huh. Y ahí estaba Pichetto como figura principal, quiero decir, en el peronismo federal. Recuerdo también que fue Camaño, que le agarré a Camaño ahí cuando estaba por subir por la escalera mecánica a la reunión, la encuentro a Camaño, le hago una nota. Bueno, y en un momento me lo encuentro al que hoy es viceintendente de Córdoba en ejercicio, Daniel Pacerini, que fue ministro de Desarrollo Social de la Sota, un buen ministro. Uh-huh. Pacerini, Daniel, con quien tengo un buen diálogo, Daniel muy peronista, médico, bueno, Y en un momento yo le digo a Daniel, ¿y cómo es esta onda? Pero ya fuera del laburo, ¿no? Ya cuando iba a terminar, digo, decime cómo es esta onda. ¿Ustedes a qué juegan? Le digo, por Unión por Córdoba, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿a qué juegan? A mí me parece que ustedes tienen que jugar con el kirchnerismo, déjense de joder. Le dije yo en un momento, se lo dije medio en el oído porque había mucha gente ahí como escuchándote, ¿no? Claro. Entonces me dice Paserini, no, nosotros hablamos todos los días con Gaby, con Carro, con Eduardo Fernández. Estamos en diálogo, Claudio, bueno, le digo, es lo que me parece. El peronismo tiene que ir unido contra Macri, le digo, por favor. No, por supuesto, me dice, para mí premisa número uno, eso me lo dijo así Paserini, ¿no? El viceintendente actual de Córdoba. Premisa número uno, el peronismo tiene que ganar la elección del 19. Así, ¿eh? Sea el candidato que fuere, me dijo. Bueno, en ese momento creo que todavía no se había muerto de la sota. En ese momento, estamos hablando de 2018, uh-huh. Unos meses antes de la muerte de la sota. De la muerte trágica, ¿no? De la Sota murió el 15 de septiembre del 18, yo cumplí años el 14, y me acuerdo el día que nos informan de la muerte. Muerte trágica.